Buenos días. Estoy contento. ¿Usted está contento? Estamos en la casa de Dios para recibir de Dios. Y yo quisiera que pongamos esta palabra en las manos de Dios, porque yo quiero que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que sea Él el que obre. Señor, ponemos ante Ti lo que vamos a ver en esta mañana. Gracias porque hemos podido disfrutar de esta alabanza y de esta adoración. Pero te pedimos que ahora que tú nos hables, que nuestro corazón esté preparado para recibir de ti, que podamos escucharte y que tu Espíritu Santo obre con poder en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios nos ha dado el privilegio desde hace más de 35 años de estar trabajando en el área de comunicación, bueno, en el servicio de comunicación con jóvenes. Mucho tiempo hemos estado con jóvenes. De hecho, detrás de esa ventana hacia abajo está Elmer, que él llegó siendo un niño. Está también Elsa por ahí, llegaron siendo niños. Y Dios nos ha permitido durante todo este tiempo, de alguna manera, de algo muy especial, siempre hemos tenido jóvenes, hemos tenido adultos, pero siempre hemos estado lleno de jóvenes y de adolescentes, y eso nos gusta mucho, poder hablar con ellos y trabajar con ellos, y sabemos el potencial que Dios tiene con cada uno. Y también en el área de matrimonios tenemos a cargo, mi esposo y yo, 18 años, y nos gusta hablar a los matrimonios. Entonces, el día de hoy, por eso le pedimos a los adolescentes que se quedaran para poder hablarle a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. De hecho, este mensaje, pues Dios nos lo dio. Mi esposa se sentó conmigo, hoy no está aquí conmigo compartiendo, pero fue un trabajo en equipo. Y también una de mis hijas que está ahí sentada fue: papá, esto es lo que se necesita. Y lo oramos a Dios, pero dijo: sí, vamos, yo sé que eso es lo que Dios quiere para el día de hoy. Y pues gracias a Dios que también Dios nos puede hablar por medio de nuestra esposa y nuestros hijos, además de lo que Dios nos dice. Dios nos puede confirmar a través de ellos. Entonces, bueno, vamos a ir en materia. Vamos al primer gráfico, por favor. Dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó, ¿desde dónde? Desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Quiere decir que el creador del universo, el que hizo cada galaxia, el que hizo todo, te hizo a ti y me hizo a mí. Y así como tuvo cuidado de hacer el universo, tuvo cuidado de hacerte a ti. Y entonces dice que nos formó. ¿Quién nos formó? Dios nos formó desde el vientre. Sí, nuestro papá y nuestra mamá colaboraron, pero ¿quién te hizo? Te hizo Dios. También dice la palabra: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Dile al de junto: eres admirable. Y al del otro lado dile: eres admirable. Porque aquí dice que fuimos hechos admirables. ¿No alaba a Dios? Ahora que se ve en el espejo, alabe a Dios, porque usted es admirable. Dice: una creación admirable, tus obras son maravillosas, y eso lo sé muy bien. Dígale al de junto: eres maravilloso. A ver, señor, dígale a su esposa: eres maravillosa. Eres maravillosa. Ok, Dios mismo nos formó y somos una creación admirable. Somos una creación admirable. Bueno, no soy médico, ustedes muchos lo saben, pero vamos a verlo muy rápido. Vamos al siguiente gráfico. De acuerdo al periodo de una mujer, en el mes, solamente 5 días es fértil. Los otros no lo son. Aunque el hombre quiera, solamente la mujer tiene 5 días de fertilidad. Vamos al siguiente. Ahora, un varón fértil debe de tener en un milímetro, por lo menos, 15 millones de soldados. ¿Sí dice ahí, no? 15 millones de soldados. Es lo que tiene. 15 millones. Y en total hay más de 200 millones de espermatozoides. 200 millones de soldados son los que compiten por traer vida. Y solamente se requiere uno. Uno es el vencedor. Por lo cual, usted es producto de una victoria, ¿verdad? Ok, cada vida en el vientre es un milagro de Dios. Por lo cual, yo y tú somos un milagro. ¿No se alegra? Usted es un milagro. Gracias a Dios. Si va a aplaudir fuerte, con ganas. Gracias a Dios, porque somos un milagro. Porque aunque hay colaboración de papá y mamá, cuando llega el soldado con el óvulo, ¿quién da vida? ¿Quién es? Es Dios. Ahí entra Dios. Entonces, nada que el aborto ni nada, porque desde la concepción entra Dios a dar vida. Y entonces Dios es tu padre. Déjenme decirles una cosa, yo espero que no se enoje a alguien y no se enoje mi suegra, pero nuestros padres, nosotros somos prestados a los padres. Realmente nuestro padre es Dios, porque Él nos creó. Ok, ¿qué somos para Dios? En Malaquías 3:17 dice: dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces tú eres un tesoro. Eres un tesoro, eres lo más preciado para Dios. No tienes precio para Dios. Eres muy valioso. En Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice que todo Dios lo hizo hermoso. Entonces, nada de decirle a su mujer otra cosa. ¿Qué le tiene que decir? Estás hermosa. ¿Eh? Y usted, a ver, dígale a su esposa: estás hermosa. Dígale: estás hermosa. Dígale a sus hijas: estás hermosa. Nunca, nunca como padre, nunca jamás dudes de la belleza de tus hijas. Dios nos ve hermosos. Ve a tu esposo y dile: estás, oh, hecho un mango. Véalo y dile: estás papacito. Fuimos creados en su tiempo y somos para Dios hermosos. Nadie te puede decir, claro, claro. Señoras, aguas con los pastelitos. Hay que guardar la línea, hay que hacer ejercicio, hay que ponerse bonitas. A los señores hay que quitar el púlpito de aquí. Hay que hacer ejercicio, hay que perfumarse, ¿no? Pero ya somos hermosos. Fuimos creados en su tiempo hermosos para Dios. Ok, vamos a la siguiente foto. Ese soy yo. ¿No me crees? A ver, toma, Vicky. ¿Soy yo? ¡Soy yo! Miren, aquí tengo la prueba. Aquí está la foto original. ¡Soy yo! ¡De veras! Miren, tengo una prima que cada vez que me ve, me dice: ay, eras tan bonito de chiquito. Y el otro día que coincidimos cenando y venía con una amiga y le dice, mira, él es mi primo que era bien bonito de chiquito. Bueno, tengo un sobrino, yo tenía 34 años cuando él nació. Tenía 34 años cuando él nació. Y el otro día también nos encontramos y estaba con una amiga y le dice a sus amigos, miren, este es mi tío que era bien bonito de chiquito. Pero ¿saben qué? Y ya me lo dijo Vicky, es pura envidia, estás mejor ahora, ¿verdad? Ella dice que estoy mejor. Y Dios también, ¿verdad? Porque nos ve hermosos. Dios nos ve hermosos. Muy bien, y no es broma, así soy yo, ¿eh? Ok, escuchen ustedes, los de la casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, ustedes que han sido llevados desde que estaban en el vientre. Fíjense qué hermosa escritura, me encanta, me encanta. ¿Usted no dice un gloria a Dios al final? Arrepiéntase. Dice, me has llevado desde que estaba en el vientre, sustentándonos desde que estábamos en la matriz. Yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice. Yo los llevaré. A ver, repite conmigo. Yo los llevaré. Yo los apoyaré y yo los protegeré. Gloria a Dios. Es una promesa para ti. Gracias a Dios. Y también la palabra dice, pero cuando agradó a Dios, que apartó, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. ¿Tú estás aquí? Porque Dios te llamó por gracia. ¿Tú estás conociendo de Dios? Porque Dios te llamó por gracia. Nadie nos lo merecimos, merecíamos, nadie. De hecho, de entrada somos medio malos, nos equivocamos. Sin embargo, estamos aquí por gracia de Dios. Porque desde el vientre Dios te vio y dijo, este es mía, este es mío. ¿Verdad? Gracias a Dios. Muy bien. Dios mismo nos formó. Dios nos lleva. Dios nos apoya. Si usted cree que nadie lo apoya, Dios lo apoya. Nos protege. Nos aparta para Él. Somos reservados para Él. Y nos llama. Y Dios te está llamando el día de hoy. ¿A qué nos llama Dios? Dice, escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi padre pronunció mi nombre. Dijo, Óscar. Hizo de mi boca una espada afilada y me escogió en la sombra de, me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida, me escondió en su aljaba y me dijo, Óscar. ¿Sí dice así, no? ¿O cómo se llama usted? A ver, entonces léalo conmigo. Óscar, tú eres, no, no diga Óscar, diga su nombre. Óscar, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Dios le llama. Dios le llama su siervo para que Dios sea glorificado. Ok, les voy a contar una historia. Y qué mala onda que no creyeron que era yo. Les voy a platicar una historia. Había un niño que vivió en un ambiente pobre y de mucha violencia, y su papá lo violentaba mucho. De tal manera que él varias veces se fue de la casa y llevó una vida muy disipada, alejada de su familia. Pero ya cuando él fue grande, tuvo problemas en el lugar de la República donde vivía y decidió venirse a la Ciudad de México con sus padres. Él tenía ya 25 años. Y en una fiesta que era de la empresa donde iban sus, donde trabajaban sus hermanas, había una chica, una niña, tenía 15 años. 15 años. Y además, bien inocente. Y este cuate estaba bien vividito. El caso que les voy a contar es algo, un caso que conozco muy cercano. Por eso los puedo platicar. Y pues él la vio, claro que le gustó, pero dijo: esta chiquita la hago a mi manera. No estaba viviendo, no estaba viendo una mujer para amarla, ni para compartir con ella su vida, sino para que le sirviera. Y dijo: esta chiquita la voy a educar. ¿Y cuál fue el resultado? Un infierno. Él era un macho, venía de una familia matriarcal, y él era un macho y se convirtió eso en un infierno. Continuamente la ofendía, continuamente la maltrataba verbalmente, continuamente la comparaba con otras mujeres. Y pasadito de un año, queda embarazada. Y él estaba muy entusiasmado en tener un niño varón. ¿Y qué creen que tuvieron? Una niña. Bien. Siguió adelante la vida de esta familia con la misma dinámica. Y al año, ¿qué creen que pasa? Se embaraza. ¿Qué creen que tiene? ¿Ya conocen la historia? No. Pensé. Tiene una niña. Y él la recibe con gusto, pero le dice a su esposa: ¿qué te pasa? ¿Qué no sabes hacer otra cosa más que niñas? Ya no quiero que te embaraces. Además, él estaba trabajando como obrero, tenía dos trabajos y realmente tenían muy poco dinero para vivir. Y le dice: ¿qué no ves la situación económica? ¿Por qué no te cuidas? ¡Cuídate ya! Porque además ya no quiero tener hijos porque solo sabes hacer niñas. Y pasó un año. ¿Y qué creen que pasó? Se embarazó. Y a los 9 meses, ¿qué creen que llegó? Un varón. Pero antes, cuando ella se embaraza, él se enoja muchísimo y le dice: no podemos tener ese niño, no nos alcanza. O sea, ¿qué te pasa? Abórtalo, deséchalo. Ahorita que ya nos dimos cuenta, bótalo, no lo quiero. Y ella se aferró y dijo: no, ¿por qué lo voy a abortar? Es mi hijo. El tiempo después se desistió, pero sin embargo, él tuvo una actitud más áspera con ella y con lo que traía en el vientre. Y ella la vio peor, porque ella era culpable de estar embarazada, seguramente de una niña. Cuando nace el bebé, a él le da mucho gusto, porque ya llegó su macho, su varón. Pero ¿qué cree? Que el gusto le dura muy poco tiempo, porque el niño no quiere saber nada de él, porque el niño solamente quiere estar con la mamá. Y si se va con otros, llora. Pero si se acerca el papá, grita. El papá estaba recibiendo lo que él había sembrado aún antes del nacimiento. El niño, bueno, durante ese tiempo el padre sigue siendo muy agresivo con el niño. Lo maltrata verbalmente. Cuando puede y le pega sin ninguna causa. Y entre ellos sigue habiendo conflicto. Y él era tartamudo y era muy cohibido, era como muy retraído. Y lo empiezan a llevar al psiquiátrico infantil en Tlalpan. Y una vez le llama a la trabajadora social y le dice: señora, ¿tienen problemas en casa? ¿Por qué? Le voy a enseñar unos dibujos. Y le enseña el primero. Y era dibujado, el niño tenía talento para dibujar. Era dibujado, tenía, era edad preescolar, habrá tenido unos 4 años. Dibuja un hombre y una mujer adultos. Y un niño pequeño. Y el niño pequeño tiene un pañal en la mano, con sangre que chorrea. Y el hombre herido. ¿Y se quiere que le enseñe el otro? Es otra vez 2 adultos, un hombre y una mujer, un niño, y el niño trae una pistola en la mano y le está disparando al hombre adulto. Fue muy fuerte para la madre, pero sin embargo, las cosas en lugar de mejorar empeoraban. Estando pequeño el niño, él tenía, como le decía, 2 turnos. Cuando él llegaba de trabajar, el niño corría a la cama y se hacía el dormido, porque le daba pavor ver a su papá. Y cuando el papá escuchaba al papá, escuchaba la voz del papá cuando entraba a la casa, el niño se orinaba del miedo. Acto seguido, lo que ocurría es que el papá abría la puerta y por cualquier causa golpeaba al niño. Y todas sus frustraciones las desahogaba en el pequeño. Y esto siguió. Y el padre le decía: es que yo, cuando era niño, un día tu abuelo me pegó y me zafó la quijada. Y soy un hombre de bien. Y yo lo que hago, lo hago por tu bien. Y al niño le pegaba con la mano abierta. Y lo golpeaba. Y cuando caía al suelo, lo pateaba. Y llegó en alguna ocasión, habrá tenido, eso fue durante muchos años, y el niño pues se había vuelto retraído. El niño, además, él dejó uno de los trabajos, se quedó con el trabajo en la mañana, trabajaba en la compañía de luz, y llegaba a buena hora, llegaba temprano. Y el niño tenía para jugar, comer y hacer tarea antes de que llegara el papá. Porque llegando el papá, mientras los otros niños jugaban afuera, él ayudaba a su papá a hacer talache en el carro o en la casa hasta que llegaba la noche. Y para el desfortunio del niño, era torpe con las manos. Y eso le costaba, pues, reprimendas. De tal suerte que pasaron los años, ya estando el niño más o menos como unos 10 años, estaba naciendo una, 10, 11 años, estaba naciendo una adaptación en una terraza que daba a la calle. Y algo habrá pasado, o sea, le estaba ayudando a su papá que estaba arreglando una terraza, algo habrá sucedido que el niño ha hecho mal, y lo empieza a golpear. Y ya en el suelo lo empieza a patear. Y había un albañil que iba pasando por abajo de la calle. Y le dice: ¿qué le pasa? Métase con un hombre. Y le dijo el albañil: bájese. Si quiere trompear con algo, trompese conmigo. Y corrió hacia el tiempo. Y el chico había pensado escaparse de su casa varias veces, pero nunca lo hizo, porque dijo: si me escapo y me encuentra, no me lo va a acabar. Pero él decía: cuando yo crezca, cuando esté de su tamaño, y yo pueda enfrentarlo, lo voy a golpear, me voy a desquitar, lo voy a patear y luego lo mato. Eso es lo que había en el corazón del niño, ya un adolescente. Había un gran odio, un gran resentimiento en contra de su padre, que había sido sembrado durante años y años y años. Y ese niño está aquí ahorita en este santuario, está entre nosotros. Lo tiene usted al frente. Yo fui ese niño. Pero cuando tenía yo 13 años, nace mi hermano y trajo la torta bajo el brazo. Porque tiempo atrás se había considerado que se iban a divorciar mis papás. Al llegar mi hermano, se deciden que no se haga el divorcio. Y tiempo después, a los 2 años, entra la palabra de Dios a mi casa. Empezamos a ir a un grupo de estudio bíblico y empecé ya a los 16 años a encontrar en la Biblia algo que mi papá no me había dicho. Mi papá me había dicho: no sirves para nada, no hubieras nacido, eres un tonto, eres un inútil. Y me lo creí. Pero cuando yo me encuentro con este libro, encuentro que mi verdadero padre, el original, decía otras cosas de mí. Y encontré, por ejemplo, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, en buena gana me gloriaré de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En cuanto usted es débil, ¿qué? Usted es fuerte. Y yo encontré esto en la palabra de Dios. Yo encontré también que decía: diga el débil, fuerte soy. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola, por arriba y no por debajo. ¿Qué más podemos decir que si Dios está a nuestro favor, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es mi Dios. Y eso es lo que Dios me dijo a mí y te dice a ti esta mañana. No importa qué te hayan dicho, eso es lo que Dios dice de ti. Y yo me agarré de las verdades, de las promesas de este libro, que decía que estaba justificado, que era su tesoro, que era hermoso, que era vencedor, que todo lo podía con él. Y hay algo que no les platiqué. Cuando yo era pequeño, era todavía un bebé, los médicos diagnosticaron un mal cerebral, que lo que iba a suceder es que cuando yo llegara a la edad entre la adolescencia y la juventud, cuando yo tenía que desarrollarme ya como un hombre, como un joven, y las hormonas y el cerebro y todo necesita, por la enfermedad que se me había diagnosticado, esto no iba a ser así. Que lo primero que iba a suceder es que me iba a quedar chiquito y que después se iban a ir atrofiando. En lugar de tener desarrollo, iba a tener regresiones y podía perder la vista, el oído, el habla, así, porque mi cuerpo no iba a soportar el desarrollo. Y mi mamá, con la violencia que vivía en casa y con su niño enfermo, se fue a una iglesia y le dijo: Señor, sana a mi hijo. Te prometo que si tú sanas a mi hijo no va a ser mío, va a ser para ti y te va a servir. Y decía mi mamá que fueron años de angustia, y mucha del comportamiento de mi papá no es que fuera malo, es que en su baja preparación, en su falta de cultura, en su mala cabeza, quería que ese niño el día de mañana pudiera valerse por sí mismo cuando llegara el día fatal. Y dice mi mamá que pues cumplí los 11, los 12, los 13, los 14, los 15, y este no crecía, se veía re chiquito, parecía niño. Pero cuando llega a los 16, conoce la palabra de Dios y dice: mamá, yo esperaba con angustia ese tiempo, pero después cuando te vi caminando con la Biblia, leyendo la palabra, me di cuenta de dos cosas: que Dios te había sanado. ¿Por qué? Porque creciste, porque subiste en calificaciones, porque cambiaste tu personalidad. Ya no eras tartamudo, ya no eras introvertido, ya te volviste medio loco. Pero además, cuando vi la Biblia debajo de tu brazo, y hablando a otros del Dios que te había transformado, me di cuenta que Dios había tomado lo que era suyo. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Perdónenme, pero es que soy macho chillón, pero Señor vino a mi vida y me empezó a transformar porque le creí a Dios y supe por medio de la palabra de Dios todo lo que Dios decía de mí y que mi Padre Celestial, todo lo que pensaba de mí y todo lo que Él había hecho de mí, aquí estaba. Sin embargo, algo ocurría, algo no fluía. Yo veía que otras personas, cuando tenían una experiencia con Dios, era algo eufórico, era algo tremendo, y en mí no pasaba, algo ocurría. Y aunque estábamos yendo a escuchar de la palabra de Dios, pues mi papá seguía haciendo sus travesuras, ¿no? Y esto pasaba muchas veces, pero una ocasión que iba a venir a jóvenes, que tenía muchas ganas de venir, me la hizo muchas veces, pero ese día me dio mucho coraje. Las otras también, pero le digo: papá, ¿puedo ir al grupo de jóvenes? Sí, ok. Me voy, me baño, me visto, me pongo perfume para que me huelan las chicas, ¿no? Y ya estoy listo. Y le digo a mi papá: ya me voy. Y dice: sí, está bien si te di permiso, pero no te vas hasta que laves los tres carros. Y mi papá era de que: no aspiraste bien la alfombra, los vidrios están manchados, la parte de abajo del carro está sucia. Era dejarlos. Entonces, como loco, me puse a lavar los tres carros porque yo quería llegar. Yo sabía que ese día iba a compartir la hermana Olivia y a mí me gustaba mucho cómo compartía ella. Y pues enojado, pues lo hacía más fuerte, ¿verdad? Y más rápido. Pero imagínense cómo acabé. Déjelo despeinado, lo sudado. Agarré y me vine acá. Venía enojado, muy enojado, realmente enfurecido en contra de mi papá. Y yo le decía: Dios, ¿por qué? ¿Por qué, si ahora estoy buscando de ti, por qué me lo impide? ¿Por qué me pone obstáculos? Y llegué refunfuñando, ya había terminado la alabanza, yo bien enojado estaba. Y empieza a compartir la hermana Olivia. Y dijo algo que a mí de repente capturó mi atención. Ella mencionó: si tú sientes que tu comunicación con Dios no es lo que tú quisieras, es porque seguramente hay barreras. Y una de las principales barreras que tenemos es por resentimientos, por odios, por tristezas, por resentimientos. Y entonces ella nos dijo: yo les voy a pedir que cierren los ojos. Les voy a pedir que, después de cerrar los ojos, se pongan de pie y pasen al frente los que eso sientan. Y yo, la manita se me levantó de inmediato. Yo dije: yo quiero más de Dios. ¿Pero qué hago con mi papá? Y yo sabía que, venía bien enojado. Y dijo Olivia: cierren los ojos todos. Y mientras lloro, tú recuerda, tú pide a Dios que te haga recordar todo eso que te ha lastimado, porque en esta noche Dios lo va a sanar. Y cada vez que recuerdes algo, dile: te perdono. A la persona que te haya lastimado, a tu padre, tu madre, tus hermanos, quien sea, como te haya lastimado, si hubo algún abuso, etcétera, perdónalos en ese momento. Y dile a Dios: sana mi corazón. Lo perdono, sana mi corazón. Señor, ayúdame a perdonarlo, lo perdono. Y yo me acuerdo que pasé al frente y Olivia empezó a orar. Y algo muy extraño empezó a llegar a mí: momentos en el vientre. y cómo sentía yo el rechazo. Yo recuerdo que llegaron momentos en mi cuna, y así se vinieron muchos hechos, y cada vez que llegaba algo en mi pensamiento, yo le decía: Señor, te entrego esto, cierra esta herida, lo perdono, en tu nombre, lo perdono. Fuimos varios muchachos, yo no sé en qué momento, yo ya estaba tirado en el suelo, hincado, llorando. Pero cuando abrí los ojos y me incorporé, me sentía libre. Dios me había libertado. Y ahora, y a partir de ese entonces, pude experimentar a Dios de manera más intensa. Déjenme decirle que esa noche llegué a mi casa. Mi papá ya estaba acostado. Y lo primero que hice fue irle a dar un beso y decirle que lo amaba. Nunca lo había hecho. Y de ahí en adelante lo seguí haciendo, porque Dios había sanado mi corazón. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Y Dios ha sido fiel, porque todo lo que es, dice esta palabra, Dios lo ha cumplido. Como soltero y como casado, tiempo después, Dios nos permitió, nos metió a trabajar como un Oye Express, aprendimos muchísimo, nos puso en lugares en donde ni nos imaginamos, a compartirla a políticos, a estar en cosas, en lugares importantes. Y un buen día Dios dijo, hace 18 años, vente para acá. Y gracias a Dios tenemos 18 años de servir de tiempo completo. Perdón, mi esposa y yo, a partir del nacimiento de mi hija Paola. Y Dios es fiel. Dios ha cumplido cada una de sus promesas y las va a seguir cumpliendo. Y yo te quiero decir una cosa: que Dios también puede sanar tu corazón, porque mi Dios es tu Dios. Y si Dios me ve hermoso, así como mi esposa, nos ve hermosos a todos. Vamos a la siguiente escritura, por favor, Elmer. Dice: A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres. Dios, la siguiente, por favor. Antes de que yo te formara en el seno, fíjense qué tremendo. Antes de que Dios te empezara a formar, ¿qué dice? Te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y el siguiente: pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre para que fuera yo su siervo, para que reuniera a Jacob, para que hiciera Israel volver a él. Así yo seré muy estimado a los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Y yo quiero que tú digas: yo soy muy estimado a los ojos de Dios, y mi Dios es mi fuerza. Más fuerte. Yo seré estimado a los ojos de Dios, y Dios será mi fuerza. Gracias a Dios. Y bueno, yo te quiero, yo les voy a pedir un favor. Vamos a cerrar todos los ojos. Y si Dios te ha hablado en esta mañana, quizás no te golpearon, o sí lo hicieron, o dijeron cosas ofensivas en contra tuya, cierra tus ojos. O te dijeron que eras un tonto, un retrasado, que no servías para nada. siempre sentiste que estabas de más. Y te lo digo a ti, adolescente, te lo digo también a ti, joven, pero también te lo digo a ti, adulto, porque a lo mejor lo has traído cargando durante mucho tiempo. Si tú tienes resentimiento, tienes dolor, tienes coraje, tienes odio en tu corazón, si todavía tienes cosas en contra de una persona que te lastimó, como yo te lo dije en un principio, hoy es tu día, hoy es el día. Y te voy a hacer la misma invitación, todos con la cabeza agachada, la misma invitación que a mí me hicieron. Si ese es tu caso, te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie. Gracias a Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allá arriba, Dios te bendiga. Ponte de pie. Si tú necesitas que Dios sane y cure tu corazón, ponte de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les voy a pedir otra cosa más. No quiero que se sienta avergonzado. Todos los demás tienen los ojos cerrados. Ven para acá al frente, agarra tus cosas y ven al frente, rápido. Los de allá arriba, bajen. Vengan, vengan al frente, por favor. Pasen, pasen al frente. Que no te dé pena. Los demás con los ojos cerrados, por favor. El haber sido lastimado por alguien no es ninguna vergüenza. Y ni menos que Dios venga y restaure nuestro corazón. Cierra tus ojos, bajen, bajen rápido de arriba. Bajen, por favor. Dios quiere sanar tu corazón en este día. Eres un especial tesoro para Dios. Y Dios te trajo el día de hoy precisamente para que tu corazón sea sanado de todo eso. Bajen rápido, por favor. Bajen rápido. Gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que Dios va a hacer. De los que está aquí, ¿hay alguien que venga por primera vez de los que está aquí abajo? Que levante la mano. ¿Hay alguien que venga por primera vez? ¿Nadie? Ok. Usted. Ok. Usted viene por primera vez. Okay. Los dos vienen por primera vez. ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, hijo? Mauricio, ¿y usted? Mauricio y María de Jesús. Se van a llevar el paquete completo. Si ustedes bajaron, es porque saben que necesitan de Dios. Y Dios va a hacer algo hermoso en sus vidas. Pero es necesario que ustedes lo reciban en su corazón. Que ustedes abran su corazón y le digan: Dios, ven a mi vida, Jesús, ven a mi vida. Y ven, ven y sé mi Señor y ser mi Salvador. Si quieren, repitan conmigo. No a mí, díganselo a Dios. Yo les ayudo. Para invitar a Jesús, repitan. Que los podamos escuchar. Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado. Y reconozco que he guardado esto durante todo este tiempo. Pero en este momento yo te pido que vengas a mi corazón. Y que tú seas mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Sanador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¿Usted también viene por primera vez? Ayúdale, Leti, a hacer la oración. Ok, con los ojos cerrados. Yo voy a orar por ti, pero yo te voy a pedir en este momento que tú cierres los ojos y le digas: Dios, ya no quiero esto. Ya no quiero que este dolor me lastime. Quiero ser libre. y dile, trae esas cosas. Si tú tráelas a la mente y dile, Señor, lo perdono. Dilo por nombre, piénsalo por nombre y dilo, lo perdono. Y cada vez que se abre una llaga, di, Señor, sana esta llaga, sánala y lo perdono. En el nombre de Cristo Jesús, yo le voy a pedir a servidores que se acerquen, que no quede nadie sin que ore por con una persona que está orando por ellos. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque somos tu especial tesoro, porque tú nos amas, Dios, porque somos hermosos y dignos ante tus ojos. Tú sabes el dolor que hay en nuestro corazón. Tú sabes, Señor, quién lo produjo. Y tú sabes el dolor que produce en nosotros. Ya no lo queremos, Dios. Queremos ser libres. No lo queremos cargar, Señor. Señor, trae a nuestra memoria todas esas cosas, Señor. Y sana. Dile a Dios, sana, Dios. Lo perdono y tú sana mi corazón. Y cuando te llegue el pensamiento, tú di, sana, Señor. Gracias, Señor. Aba la carachanda, la carachanda, la carachanda. La carachanda, la carachanda. Trae sanidad, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro, Señor. Trae sanidad, Señor. Sana cada corazón, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Señor, sana mi corazón. Pongo a mi padre, a mi madre. Quizá no lo merezcan, pero yo no lo merecía y tú me perdonaste, Señor. Sáname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sáname, Dios. Sáname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Tú traes sanidad, Padre. Ah, la carachanda, la carachanda, la carachanda. Ah, la carachanda, la carachanda. Gloria a ti, Señor. Muévete con poder, Dios. Alex, ora por ellos, ¿no? Pau. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. ti, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Tú traes sanidad, Señor. Muévete con poder, Señor. Gracias, Señor, porque tú traes sanidad. Ahora yo te pido, Señor, que traigas en todos nosotros tu paz, Señor, tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Trae tu paz sobre nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que selles tu paz con cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Trae tu paz, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora somos libres, Señor. Porque ya no tenemos barreras por el rencor o el resentimiento. Porque queremos más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque descansamos en este momento. Yo te pido, Señor, que te muevas con tu paz. Que esa paz, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, cubre el corazón y el entendimiento de cada una de las personas que están aquí enfrente, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias. Levante las manos. Usted que está al frente, levante las manos hacia el cielo y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque me das fuerzas para perdonar. Gracias, Señor, porque me libertas, porque ahora soy libre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.